una cartita de mi prima Antonia, que cogió sus maletas y se fue para California. No pasó mucho tiempo y le mandó plata a su mami. Como huyendo del invierno se mudaron a Miami. En su carta ya me avisa que la echaron del trabajo, que por no tener la visa las mandaron al carajo. Pero tú sabes, amiga, cómo somos los peruanos. Si nos suena la barriga, alguna cosa inventamos. Diferente, sin nada en los bolsillos, pidiéndole a la gente como el Lima a los chiquillos. Se acercó a un gringo recio con su polo rato Mickey, que la mira con desprecio y le da tan solo un chingüe. Meditaba, meditaba, camino de regreso. Mientras tanto ya pensaba que podía hacer con eso. De pronto su mirada se volvió como dichosa. Se le había ocurrido una idea maravillosa. Ya basta de llorar, ya basta de sufrir, porque acabo de inventar el chicle choncholín. Los metes en la olla, agregas perejil, pimienta, ajo y dos cebollas. Le agregas dos tomates, un pimiento y zanahoria. Criollos ingredientes y verás que sabe a gloria. Con 100 chicas en la mano, se los compraban sin roche, sobre todo los cubanos. Oye, chicle choncholín, se vende en Nueva York, también en Tennessee, y Antonia viaja en un Rolls Royce. Pongan atención a lo que yo les cuento, porque no es una invención aunque les suene a cuento. Y andaba indiferente, sin nada en los bolsillos, pidiéndole a la gente como el Lima a los chiquillos. Pero tú sabes, amiga, cómo somos los peruanos. Si nos suena la barriga, alguna cosa inventamos.